Wilber, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles, unidad número 6, en tu radio, de punta a punta. Saludamos a nuestros compañeros, colegas de Radio Timbó de FM y Radio Rompecabezas. En el día de hoy vamos a desglosar, a recopilar, si se quiere, el evento que se conmemoró de las marcas de la memoria en el día 25 de abril, en el establecimiento ya mencionado. Compartimos la mesa hoy con los compañeros Federico y Pana, que le dejo la palabra. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Acá me presento, soy Federico. Y vamos a transmitir un mensajito para la gente, especialmente para de las empresas políticas. Ahí está. Me gustaría que le comentes un poco a nuestros oyentes de qué se trató ese programa y más bien qué significa y qué es la marca de la memoria, ¿verdad? Y el proyecto se origina por un pedido de la Comisión de Proyecto de Memoria de la Resistencia de 1973 a 1985 a la Facultad de Arquitectura de colaborar con el mismo y de cumplimentar parte de sus objetivos específicos de identificar lugares en todo el territorio nacional donde ocurrieron acciones y eventos importantes en relación a la resistencia a la dictadura y diseñar y realizar placas o elementos similares para señalar esos lugares. Y bueno, estaría bueno remarcarle a la gente en dónde fueron los lugares que se incluyó esta marca, ¿verdad? Federación de Obreros de la Industria del Vidriero, Avenida 18 de Julio, Río Negro, SX30, la radio, Sindicato de la Constitución, Cinemática, Uruguay, Teatro El Galpón, Callejón de la Universidad, Obelisco de los Constituyentes, Iglesias, Tierra Santa, Ombús de Ramón. Déjame colaborarte, Pana, que tengo algunos acá, en Avenida 18 de Julio y Río Negro, el Puerto de Montevideo, en la EBUC Social del Banco de la República, en Plaza Libertad, en el apartamento 3 de Mariano Soler, y cómo poder olvidarnos, ¿no?, del Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles, donde del año 73 al año 85 tuvimos las empresas políticas que fueron las protagonistas, ¿verdad?, de aquel momento. Está muy bueno este proyecto, el lugar de la memoria de la resistencia. Está muy importante destacarlo porque es algo que va a quedar en la memoria de toda la gente. Ni más ni bien, nosotros prácticamente no vivimos eso. Me hablo por mí, capaz que soy egoísta en decirlo de esa manera, pero no lo viví, pero es muy bueno recordarlo y saberlo para que lo sepa toda la gente, lo que es, porque es muy importante. Y qué importante, ¿no? Porque aquellas señoras en aquel momento lucharon por un ideal, estuvieron recluidas, privadas de libertad, como nos encontramos nosotros, pero por otras circunstancias. Pero en el día de hoy, el día 25 de julio, de abril, disculpen, siguieron luchando, ¿no? Y están dejando su huella, que no es nada menos y nada de lo que sucedió, lo que pasó, y están como refrescando la memoria, porque uno no puede olvidarse de lo que vivieron esas mujeres, ¿verdad? Claro. Bueno, nosotros el 25 de mayo estuvimos presentando la radio, lo que fue la radio acá de Punta Rieles, con la muchacha de ella, la empresa política, y intendenta Ana Olivera también, que estuvo presente y fue la que nos dio la posibilidad de hablar, ¿no? Claro. De presentar lo que es la radio de Punta Rieles. Traigamos a la memoria que ese 25 de abril, cuando se conmemoró, fue un día visita en el centro de Punta de Rieles. Y se utilizó el día de la visita más bien para que los internos vivieran a pleno ese momento. Y por momentos, en el correr del mediodía, llegaron autoridades del Uruguay, como el inspector Mendoza, director de INR, el subdirector Rolando Bersún, la intendenta Ana Olivera, y a su vez las empresas políticas, la prensa, se fluyó. Y bueno, para nosotros fue todo nuevo porque veíamos llegar gente y algunos estábamos entendidos de lo que se conmemoraba, pero había gente que no sabía. Y en el momento que la señora Chela y la señora Ana comenzaron a hablar, explicaron a qué se debe, y me gustaría que los compañeros trajeran a la memoria en este momento las imágenes auditivas, ¿no?, de lo que se vio, lo que se pudo ver. Para mí lo más bello fue como después de tanto tiempo esas señoras se juntaron cantar una canción que incluso recordaron de aquellos momentos en el cual le hicieron recordar, y que estuviesen todas juntas acá con ese atardecer que hubo y poder ir ser todas juntas del portón y recordar el lugar donde tantos años pasaron. Incluso algunas tuvieron hijos acá adentro. Esas lágrimas no fueron en mano. En memoria de esa señora, para mí, al menos que yo estoy preso, me conmovió el alma y fue una experiencia suficiente. Sabes que de mi parte, sinceramente, yo estaba trabajando en la bloquera, ¿viste? Y empecé a ver cómo se organizaban y ponían las fotos en un tejido, hacían como un mural de fotos, que estaba bastante bueno, pero yo como estaba trabajando no podía prestarle mucha atención. Cuando estábamos terminando, que era más o menos como a las 5 de la tarde, paso por ahí y me llamó la atención de ver tanta gente, y no tenía ni idea, pero habían niños, muchas mujeres, y había como algo bastante importante, ¿viste? Y me dio la curiosidad de preguntar, y era exactamente que se habían juntado las expresas políticas, y la verdad que a mi manera de ver estuvo bastante bien. Hemos tenido este diálogo con las señoras y cuentan historias escalofriantes, ¿verdad? Hay lugares significativos de todos, de algunos, pero siempre para todos, ¿no? Todos los lugares de donde se construyó la resistencia son parte de la memoria de la resistencia. Los lugares o símbolos son referentes de distinta magnitud para el conjunto de la masa social, ¿verdad? Nosotros habíamos conversado con una de las empresas políticas y nos contaba que en aquel año, en la parte del celdario de abajo del edificio de Punta de Rieles, se contabilizaba 34 internas, un ejemplo, y 3 civiles. Bueno, los civiles, como decía el compañero Pana, eran niños. Eran niños que las señoras tenían en este lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, a medida que fue transcurriendo ese evento, uno se quedaba asombrado, porque ¿qué se le puede hablar de privación de libertad, de tristeza, de soledad a esas mujeres que vivieron lo que es la tristeza, el apartamiento, cero derechos humanos, ¿verdad? Entonces hay que valorizar, y son mujeres, que siempre al sexo femenino se le pone como el sexo débil. Y viviendo lo que vivimos el otro día, digo, se da a comprender y a entender que son más fuertes que muchos hombres, ¿verdad? Aunque duele decirlo a veces. Hay que recordarlo siempre, siempre hay que recordarlo. ¿Qué le parece si compartimos, compañeros, la palabra de la intendenta Ana Olivera, donde lo cual hace un informe y trae a la memoria la prensa escrita de aquel entonces, ¿no? Pero en realidad yo creo que aquí, y eso es lo que pretendió este proyecto de marcas de la resistencia, de memoria de la resistencia, es celebrar la dignidad. Y eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Yo leía los documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la calificación que hacían en relación a cómo eran estas mujeres que están hoy aquí, de distintas generaciones, además, porque hubo distintas generaciones, y las más jóvenes primero, las más veteranas. Entonces dicen que aquí había un promedio de 34 años de mujeres maduras con alto nivel cultural, pero lo más, porque con eso concluyen, es que no tenían la mínima esperanza de recuperar a ninguna de ellas. Así termina, ¿eh? Pueden leerlo. Está escrito en esos documentos desclasificados. Y de verdad que nosotros, en estas marcas a lo largo de la ciudad, que reflejan justamente esa dignidad de las generaciones, del adentro y del afuera, de la clandestinidad y de la cárcel, de las organizaciones sociales y de los familiares que de una u otra manera permanentemente estuvieron acompañando desde cada lugar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Que muchos de ellos hoy no están aquí para haber entrado de otra manera al penal de Punta de Rieles, pero que están en la memoria, justamente. No son historia. De temor a nadie. aquí venimos a matar la realidad. No son muertos los que en paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte al alma llevan y viven todavía. No son muertos los que en paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte al alma llevan. Ah, y dice así. Ya, ¿y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo en silencio han quedado esos muertos en el tiempo desde ahora cuando nos habían vivo? ¿Y cuánta madre lloraban y cuántos hijos esperaban a sus padres y a su madre perdida? Como aquellas mujeres que tuvieron encerradas aquí en Punta Rieles, y una tarde recordamos cómo cantaban todas abrazadas, que se amaban y reclamaban que cuando llegaban a su casa puerta no había. Esa verdad es la verdad, es el silencio que lo calla y la tierra que lo tapa, es la realidad. Caliente uruguayo dejándolo la cima, ya tú sabes. Hey, sigo yo mi sangre fría. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. No son muertos los que en paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerta el alma llevan y viven todavía. No son muertos, solamente hablan en silencio. Agradecemos por hoy seguir vivos. Bueno, vamos a compartir la entrevista que le hicimos a las dos muchachas que vinieron. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente al aire entrevistando a las señoras aquí presentes, ex presas políticas. Tenemos a la señora Chela y a la señora, ¿cómo es su nombre? Ana. A la señora Ana, que van a dejarnos sus palabras. Y hola, buenas tardes, ¿cómo anda, señora Chela? Bueno, andamos muy bien. Primero que nada, queremos dar un gran agradecimiento por el recibimiento que hicieron todos ustedes hacia nosotros. Eso es muy importante porque demuestra a estos jóvenes que hoy están acá que más allá de que hoy estén presos, no existe el egoísmo y existe la solidaridad a quienes venimos acá a esta cárcel después de haber estado muchos años como expresa política. Y de parte de nosotros, bienvenidos son. Le quería hacer una preguntita. Sí. ¿Qué siente al volver aquí? Bueno, se siente muchísimas cosas, pero hay una cosa primordial que siento yo personalmente, pienso que mis compañeras lo han de sentir lo mismo, es que acá, en estas paredes de Punta de Rieles, en estas rejas, en este lugar, quedaron compañeras muertas por lo que fue el terrorismo de Estado, en aquellos momentos a donde nosotros tuvimos presa. Yo no me puedo olvidar de la cara, de la expresión de esas compañeras, cuando hoy, estando viva y estando libre, puedo entrar y poder hablar con ustedes todo esto. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a estar recluida, usted personalmente? Bueno, yo fui muchos años dirigente sindical en el norte, de la Unión de Trabajadores Azucareros Artigas, Bella Unión. UTA. Más tarde me integro a lo que fue el MLN Tupamaros. Estoy un tiempo dentro de la organización y me apresan. En primer lugar me apresan y me llevan a la cárcel de Cabildo. De la cárcel de Cabildo junto a 37 compañeras más nos escapamos. Y antes del año me vuelven a agarrar. Y después tuve 13 años de corrido en la mano de los militares, de la fuerza conjunta o de todo lo que era la represión en ese momento. Solo aquí estuvo recluida. Aparte de Cabildo, que se fugó. Sí. ¿Solo aquí? Pasó por todos lados. No. Pasó por todos lados. No. Primero, ustedes tienen que saber que cada cuartel en ese momento fue una cárcel. Sí, sí. Y todos los compañeros y compañeras tuvieron un mínimo de 6 meses desaparecido, que no sabían los familiares dónde estábamos. Después de pasar por los cuarteles, en mi caso estuve en la cárcel de Paso Los Toros. Ahí tuve 7 años. A los 7 años me trajeron para acá, para Punta de Rieles. De aquí de Punta de Rieles salí en libertad el 10 de marzo de 1985 con amnistía. En total de todas las cárceles que recorrió, ¿cuánto tiempo estuvo más o menos? ¿Presa? Sí. En total 14 años. 14. ¿Y qué tipo de maltrato sufrió? Bueno, yo no sé, nosotros sufrimos todos. Todo, ¿no?, tipo de maltrato. Todo tipo de maltrato que sí, físico, psicológico, todo. Físico, psicológico, abusos sexuales, como todas las compañeras y los compañeros que estuvieron presos en esos momentos, sufrimos todo tipo de represión. ¿Y cuál fue la experiencia de recibir la libertad? Bueno, primero que nada, un agradecimiento al pueblo que nos recibía. Sin ese pueblo, sin la lucha que se llevó en todo ese periodo, era muy difícil que cada uno de nosotros saliéramos libres. Entonces, lo primero era el agradecimiento a toda esa multitud que nos esperó cuando salimos libres. Después, es difícil para los presos, y más cuando tenía tantos años de presa. Entonces, por ejemplo, anécdota, yo iba a una parada y para mí el hombre se me venía encima, claro, porque él está permanentemente chocando con las paredes, no tenía la noción de distancia. Después cantidad de cosas, ¿no? Y al poco tiempo, algunos tuvimos la suerte de tener algo de trabajo y ahí empezamos a tener más contacto con nuestra gente, que es en la parte laboral y en la parte de pueblo. ¿Y cómo pudo salir adelante? ¿Con el apoyo de quién? Bueno, primero que nada lo que dije, ¿no? De nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Después, tenía mi hija, su familia. Tenía mi hija y tenía a mi compañero que también tuvo 13 años preso y nos reencontramos en ese momento. Sin mi hija, primero, sin la parte del pueblo eso que describí, sí, sí, era muy difícil seguir adelante. Sin mi hija y sin mi compañero, sin ese apoyo permanente, hasta el día de hoy hubiera sido, no sé si hubiera salido adelante así como salí. Y luego de ser liberada, sí, ¿tuvo algún beneficio por haber sido presa política? Sí. Después de mucha lucha de los compañeros que tuvimos presos, sí, en la cual presentamos proyectos, porque nosotros fuimos presas dentro del terrorismo de Estado, quien actuó sobre nosotros fue el Estado, y además condenaron bajo la tortura, bajo la presión, por lo tanto nosotros teníamos derecho a un reconocimiento y a una pensión. Entonces, después de haber presentado, después de haber luchado con mis compañeras y mis compañeros, tuvimos una pensión especial reparatoria. ¿Y qué actividad hacían para matar el tiempo? Para llevarla, bueno, a ver. No teníamos tiempo primero. Que no teníamos tiempo, lo tenían al trote. Bueno, el poquito tiempo no tenía. La actividad que primero nos estábamos marcados por la disciplina que nos ponían, claro, los militares. Bueno, o alguna actividad que tenía. Y nosotros hacíamos todo tipo de actividades escondidas. Desde teatro hasta poesía, hasta yo escuché por ahí abajo escabio. Bueno, yo no tuve la tenemos que decir que no estuve en eso porque además no pruebo no nada. No pruebo 14 nada. Años no estaba. No. Usted dijo que me comentó, estuvo comentando que tiene hijos. Sí, tengo. ¿Son grandes? Tengo una hija y 3 nietos grandes. Una hija. Sí, una hija. ¿Y esa hija en el momento que usted estaba recluida, es decir, presa, sí, estaba con usted? No. No es como hoy en día. Sí. No. Porque usted vio que hoy por hoy hay cárceles femeninas que pueden tener a sus hijos, estar con sus hijos. Sí. En ese momento tenían los recién nacidos, que tenían con su madre hasta el año. Pero nosotros no, en mi caso no tuve nunca con mi hija. La fue a encontrar después de 14 años. Sí. Y ella en ese momento. Yo le voy a decir una cosa concreta. Mi hija, nosotros teníamos, y pienso que fue designado por los militares, una sargento que se llamaba Ramos, de apellido, en el cual nos hacía la vida imposible, tanto a ella como a mí. Nunca entendimos por qué, pero era así. O sea, que muchas veces esas escaleras que están ahí, sí, Cuando íbamos por el locutorio, íbamos con la escalera y decía, no tiene visita. Vos no sabías por qué no tenía ni nada. Y veías que estaba tu hijo, tu hija, y se terminaba ahí. Te llevaban para la celda, te encerraba, sí, sí, y allá se iba tu hijo, tu padre o quien fuere, sin tener la visita. Digo, esa era parte de la represión. O sea, que visita tenían cuando ellos andaban de buen humor. Y nosotros teníamos visita marcada por ellos y siempre iban turnando. Un día me tocaba a mí, otro día a ella, otro día a ella, para que fuera sancionada y no tuviera. Eso era una decisión que tomaban ellos y hacían ellos los cálculos aquí. No era como hoy en día que de repente tenemos nosotros acá, tenemos visita miércoles, sábado y domingo. Una vez al mes, perdóname, pero además era una visita con locutorio, entre rejas, no era una visita sentado con Nosotros nos comunicábamos por un teléfono. Claro, por un teléfono. Sí, yo le quiero decir esto, los que tenían hijos tenían visita directa. Tenían visita directa. Los que teníamos hijos, que ellos no permitían acá de 10 años, creo de 6, no sé cuánto, ya vos no podías. Era a través de un locutorio con un teléfono, vos veías a través del vidrio la cara de la persona que te estaba hablando y ellos te veían la cara. Esa era la visita y era media hora. Y no te podías dar un beso, ni te podías abrazar, ni nada. Sin trato físico. Sí, yo lo que digo que por suerte a ustedes también les ha tocado esto, en el cual ha permitido que ustedes tengan esto. Sí. ¿Ah? Han permitido que ustedes tengan esto, por suerte, porque además yo pienso que ustedes acá adentro tienen que reflexionar de que no pueden volver. Obvio. ¿Ah? No, no. De que tienen que ver cómo, no es fácil, como me preguntaban ustedes, no es fácil. ¿Eh? Mira que salir no es fácil. No es fácil. No es fácil para los que estamos libres, ¿eh? Claro. Para los jóvenes que están libres no es fácil. Está bravo. Pero es todo, pero menos volver. No. ¿Ah? Eso es una de las cosas. Y por suerte ustedes tienen un reglamento diferente de lo que tenemos nosotros, porque estamos en un momento diferente de la historia. Porque en esos tiempos no regían los derechos humanos. No, para nada. Ninguno. Ningún tipo, claro. Después de todo lo que pasó, ¿no? Que yo sé que por lo que usted me dice fue feo, pero usted sabe que de todo lo feo siempre saca lo bueno. Sí. Algo de bueno que le haya quedado. Ah, mira, primero que nada. O algo que le sirvió para sí, algo. Sí, sí. Una de las cosas que yo les puedo decir que yo sin mis compañeras no sería nada. Porque el apoyo y el sostén siempre fue el compartir con mis compañeras lo feo y lo bueno, y el discutir, lo que usted decía, ¿no? Discutíamos bastante, pero compartimos y era nuestro apoyo permanente entre nosotros. Una consulta, bienvenida, Chela. Íbamos a preguntar, hoy se hablaba de las actividades que ustedes hacían en el día a día, ¿cómo era que se comunicaban? Porque si bien no se podía comunicar mucho entre ustedes, ¿en qué parte se veían? Contesta vos. Bueno, la tónica la mayor parte del tiempo fue la incomunicación. Que compartíamos un espacio que era el espacio celda, que compartíamos un espacio que era el espacio sector. Ustedes lo ubican, digo, o sea, hoy las rejas de entrada en la parte de acá, sí, más o menos, están así. O sea, aproximadamente 48 mujeres compartíamos el mismo espacio. Y no podíamos compartir nada con quienes estuvieran fuera de esas rejas. O sea que la comunicación y el apoyo y el encuentro con las otras eran esas con las que convivíamos cotidianamente, ¿no? El apoyo, la escucha, el compartir, el discutir, el aprender. Porque el grito de un sector a otro. Sí. Bueno, el saludo de un sector a otro podía ser simplemente un gesto. Me toco el pelo, toso, miro a la compañera cuando paso, hago una mirada de reojo. Eso también era comunicación. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a hablar con las manos y aprendimos a comunicarnos con las que estaban más lejos, con una sola mano, tratando de mantener la comunicación con esas otras. ¿Qué aprendimos? En los calabozos, a hablar con golpes. Aprendimos una cantidad de maneras diferentes de comunicación, de estar con las otras, ¿no? Que es un poco Chela dice, y es cierto, que es lo que nos salva, ¿no? O sea, no me imagino lo que es una cárcel en aislamiento. Pienso que debe ser una experiencia, digo, mucho más dura, ¿no? No tenían ni patio, ¿no? Teníamos patio. Teníamos también, o sea, el patio era, al bajando la escalera de este piso hacia el frente, digamos, ahí estaba el patio, había una cancha donde jugábamos voleibol, si no se nos iba la pelota para afuera, porque si se iba la pelota para afuera, los milicos no te la volvían a traer, y podíamos lavar la ropa, atendíamos la ropa, o sea, esas eran las actividades, y la vuelta de preso tradicional alrededor de la cancha. Digo, podía ser mucho metro. Podía ser una hora, yo no me acuerdo cuánto era el recreo, digo, o sea, pero bueno, la primera actividad del día como ilustración, nosotros nos contaban. Pasaban lista a primera hora del día, nos llevaban al patio a formar en honor a la bandera, y escuchamos ahí todas las mañanas antes de que amaneciera el clarín, e imaginábamos la bandera subiéndose porque no se veía. Era el primer motivo de sanción del día. Hoy me preguntaban, pero ¿por qué la sancionaban? ¿Ustedes se peleaban entre ustedes? No era eso, era bueno, miró para el costado, no se paró firme, no hizo esto, no claro, importaba, militar, claro. Iba cambiando, claro. Después del recluta estaba la reclusa, y la reclusa, de alguna manera, digo, en el escalafón, era el que recibía el último palo, ¿no? O sea, y para ir redondeando, las pichis, las pichis y los pichis. O sea que habían discrepancias como todos lados, pero también había mucho compañerismo. Mucho compañerismo. Sí. Nosotros, la represión más bien era con la policía, ¿no? Claro. De los militares. De los militares. Sí, no era policía. Y para ir redondeando, dale. ¿Quién era la más revoltosa? Yo creo que ahí no hay, es el mismo eslogan que tiene: todos éramos culpables de sentir la necesidad de un mundo mejor. Todos éramos culpables. Digo, con su con el estilo, viste, alguna jodía más, alguna se reía más, alguna se reía menos, pero creo, como siempre, viste, o sea, honrosas excepciones siempre habrá. Digo, la diversidad es parte de la historia, pero todas éramos culpables. Ese mote de quién era culpable lo ponían ellos. Ellos, si no te gustaba tu cara, igual ibas para la casita de muñecas, que era el calabozo. Donde actualmente es Casa Comando. Sí, esa. Ahí está el director. Era más chica. Y habían peleas entre ustedes. Así. No. Había discusiones. Ponele un tema que era un tema muy polémico, y era si yo qué sé, si abría la ventana, la banderola o la cerraba, si hacía calor, si hacía frío, claro, en un tiempo que se fumaba adentro, o sea, digo, temas, digo, o sea, elementales, ¿no? Porque, o sea, convivir con 12 personas en un mismo espacio implica un aprendizaje. Ustedes tienen que tener claro que entre todas nosotras las discusiones siempre era para ver qué política llevaba frente a la política que ellos tenían contra nosotros. Entonces, en ese aspecto, más allá de la discrepancia y de las discusiones, siempre nos poníamos de acuerdo. Porque a mí no me preguntaste, ¿no? O sea, pero yo así tenía actividad sindical a nivel estudiantil, de magisterio, estuve 3 años y pertenecía al Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Ideológicamente no somos iguales, y con otros sectores tampoco éramos iguales. Y ellos jugaban con eso. A ver si mezclo esta tupa con esta comunista y con aquella china, a ver qué pasa. Digo, entonces ellos jugaron mucho con eso y no lograron encontrar las diferencias, y nosotras logramos encontrar los puntos en común. La igualdad. Que fue lo que realmente, digo, o sea, nos salvó la vida, porque la apuesta de ellos era destruirnos. Un poco lo que dijo la intendenta, digo, que ellos sabían que no éramos recuperables. Y ellos querían reventarnos. ¿Está? Entonces no las matamos porque no quisimos matarlas, pero van a salir. Pero muchas no llegaron. Van a salir locas. Algunas no llegaron. Algunas salieron y yo qué sé, suicidios, enfermedades. Digo, somos una población que sufrió muchas lesiones y por supuesto, y que hasta el día de hoy tenemos las ganas de levantarla, ¿no? ¿Y cómo se encontraron el día de mañana cuando se fue a libertad? al día ¿cómo se encontró con Uruguay? Al otro día, decís vos. Sí, cuando después cruzaron el portón para afuera y fueron libres de haber pasado por todo eso. Mi hija me preguntó, tenía 3 años, mamá, ¿por qué estás vestida así? Nunca me había visto vestida de civil. Y antes de salir me preguntó, mamá, ¿vos conocés a papá? Nunca no sabía cómo era eso. No sabía cómo, o sea, nunca había visto a papá y a mamá juntos. Ahí iba un penal y iba el otro. Y recuperar su tema laboral, empezó a estudiar, ¿cómo siguió su vida? A mí me costó volver a estudiar que pasara la dictadura, porque yo soy maestra hoy. Y en aquel momento era estudiante de magisterio, pero una persona que tenía fe democrática no podía ser estudiante y no podía ser estudiante de magisterio. O sea que yo retomé mis estudios en el 85. Yo salí en el 78. En el 85 pude retomar mis estudios y recibirme en el 86. O sea que la cárcel, de alguna manera, para mí, duró más. O sea, las prohibiciones duraron mucho más. Tuve una pena fuera de la cárcel. Tuve una pena. O sea que el 85, aunque yo no salí en el 85, yo en el 85 recién recuperé derechos que perdí durante toda la dictadura. Y gente que perdió derecho a estudiar, y gente que estuvo en libertad vigilada, y no tener derecho a determinados laburos, ¿no? Porque, o sea, el laburo que podías tener no era un laburo, por ejemplo, el Estado, olvidate. Sí, sí. Claro, digo, o sea, hay laburos que para vos no eran, ¿viste? O sea, claro, tu oficio no. A los 15 días empecé a laburar en una fábrica, ¿viste? Que era lo que había, y era lo que podía, ¿viste? Pero está. Y el día de hoy, ¿a qué se dedica? Si bien dijo que es maestra, ¿en dónde da clases? Soy maestra y tengo un jardín de infantes de preescolares. O sea, tengo niños de 0 a 3 años. Estoy todo el día con el mejor público del mundo. Que te prestan más atención. Sí. Yo soy trabajadora nomás, no tengo ningún estudio de nada. El estudio lo hice adentro y afuera, después. Y mi actividad es sobre los derechos humanos hoy. Y soy recibo la pensión especial reparatoria, de eso vivimos. Pero ya sé que ustedes están por terminar. Yo antes. No, para redondearlo, nosotros también nos tenemos que ir. Yo creo que esto que se hizo hoy. Para nosotros es histórico en el sentido que cuando nos ponemos a pensar y venimos acá por este motivo que es una partecita de los derechos humanos y saber que ustedes jóvenes tienen que ser mañana también parte de eso para luchar por los derechos humanos para otros y por ustedes, por su familia. Entonces, todo eso como que te viene un orgullo muy grande de saber que no fue en vano tampoco lo que hicimos. Todo eso está adentro de lo que es los jóvenes y nuestro pueblo, la raíz está ahí en nuestro pueblo, pero hoy acá adentro realmente pensamos que ustedes como joven van a tener ahí para leer esa marca y para saber que quienes estuvieron acá hoy todavía seguimos trabajando y trabajando por ustedes también, por todos los jóvenes, los que están adentro y los que están afuera, adentro de los derechos humanos. Pero dar un abrazo a todos los jóvenes, porque la mayoría de ustedes son tan jovencitos como éramos nosotros, porque yo tenía 22 años. La primera vez que me llevan preso, 17, cuando me procesan, 22 años. Saber que todos ustedes, jovencitos, va a llegar un momento que van a estar afuera. Y yo quiero abrazarlos. Y mañana, capaz, nos encontramos también afuera. Dentro de lo que es esto de seguir trabajando por los derechos de ustedes y por los derechos nuestros, que son los derechos humanos. Es como hoy cuando comenzamos que dijimos para que no vuelva a suceder, ¿o no? Exactamente. Y para no que no vuelva a suceder, todos los jóvenes tienen que hacer conciencia de lo que pasó en este país. Tienen que saber lo que pasó, como saben ustedes hoy. Pero todos tienen que saber lo que pasó y trabajar para que no vuelvan a pasar. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. y muchas gracias por acompañarnos. Y se le agradece el valioso tiempo que perdieron con nosotros. No, no perdimos el tiempo. No perdimos, al contrario. Bueno, queridos oyentes, vamos finalizando este programa emotivo, con muchos sentimientos encontrados. Estábamos escuchando la palabra de la compañera Chela, contando su historia, triste, ¿verdad? A 41 años del golpe de Estado, el 27 de julio de junio de 1973, cuando comenzó todo ese cielo negro para el Uruguay, esta señora que el 10 de marzo recibió la libertad por amnistía del año 1985. Y bueno, lo que nos queda decir para ellas es que después de cada lágrima viene una sonrisa, ¿verdad? O sea que tanto sufrimiento hoy se ve plasmado en que los derechos humanos de los internos y no internos se pueden hacer valer. Y le dejo la palabra a mis compañeros de mesa. Un saludo a Radio Timbó FM, a Radio Rompecabezas, y prometemos para el viernes siguiente, 16 de mayo, enviarle otro programa y un saludo fraternal y un abrazo para todos los compañeros. Bueno, Gastón, unas palabras para los compañeros. Bueno, muchas gracias por haber venido también a los muchachos acá, y un agradecimiento a la radio, todo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, saliendo adelante, y vamos a hacer las cosas bien y vamos a ir para la calle. Muchas gracias. Sin olvidarnos que mañana 9 de mayo en el Centro de Rehabilitación de Punta Riel, como todos los años, se festeja, hay tres eventos centrales, que es Reyes, Día de la Madre y Día del Niño. Mañana vamos a anticipar, por hechos de elecciones de intendencias que hay en el país, vamos a anticipar el Día de la Madre, donde se estará reuniendo mucha gente, grupos musicales, estará la radio en vivo. Se va a hacer algo nunca visto en el tema cárcel, que van a ser 250 kilos de asado para toda la visita, una parrilla gigante, 50 kilos de torta. Se va a hacer una torta con homenaje a las madres. Van a haber grupos musicales, el grupo de nosotros, Cuatro Palabras, con Fede y con Padre, quienes habla, con Claudio, Gastón y la gente del MEC, va a cantar el tema del Puma para la madre. Y habrá diversos grupos en el cual yo también trataré de dejar algún mensaje, alguna canción de las mías. Y bueno, esperemos pronto estar del otro lado del portón para que todo esto haya sido solo un recuerdo y seguir acompañando a los compañeros que quedan acá, ¿verdad? ¿Y qué le parece que para terminar nos vamos despidiendo con la improvisación genial de nuestro dúo de amigos Pana y Fede, los cuales son los raperos oficiales del centro? Compañeros que improvisan, que hablan de música, que remueven los sentimientos, y cada emoción que tienen en su mente lo expulsan por la boca y profundiza y traspasa el oído hasta llegar al corazón. Gracias. Estamos encerrados, pero los oídos, tú me puedes escuchar lo que canto. Del otro lado el oyente está escuchando, mientras que yo aquí me encuentro grabando en memoria a los políticos y a la política. Rincón no me queda, le doy gracias a Dios por perdonar mi pecado. Vamos arriba, mamá, que yo te sigo amando. En memoria a todas las madres y a todas aquellas mujeres que lucharon por sus hijos, aunque a veces llueve, llueve, llueve, pero mi mente no se detiene. Talento uruguayo lo dejo en la cima y yo no me detengo. Tengo violento. Un buen mensaje, un saludo grande, bien dedicado a empresas políticas que aquí han estado mostrando el pasaje de mi cabeza en conciencia. Como preso veo lo que es esto, no es delincuencia, es presencia. Cabeza de su gente que ha estado recluida con sentimientos no dados, porque no hubo sentimiento, no hubo humanización, no hubo cosa impecable, nada de decapitación. A esto, este es el estilo, tratando de rimar y subir, no quedando en madre, quisiera repetirte en esta tarde, Liceo 1, las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. San José. Yo, madre, gracias por todo. No temas si algún día he de marcharme. Aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre al que nunca conocí. De punta a punta, madre, te agradezco. Madre. Madre. Madre, madre, madre, yo te agradezco por tenerme 9 meses en tu vientre siendo un feto. Mami, yo te doy lo que yo tengo. Es verdad que a veces he ido por el mal camino. Madre, tú eres para mí, todo para mí. Le doy gracias al cielo que te cuida y que tú sigues viva. Y gracias a toda madre, aquellas que lucharon por sus hijos, aquellas que no están, aquellas que se fueron. Le dedico este día más, madre, gracias. Muchas gracias, madre. Gente que escucha, siempre en la lucha, no con capucha, tirando hoy en día para la gente que escucha, mostrando a la gente sin vincular. Es la vida que uno trata de salir, mostrar las cosas que hoy en día hoy están aquí. De me conoces, a veces me derrumbo y es que sabes que soy mucho más frágil que las aves. Mi vuelo es tan sencillo de abatir. Siento, madre, madre, madre, yo siento que quiero volar y que no me detengo, que cuando yo vuelo al cielo, mami, solo llevo yo tu sentimiento. Madre, te agradezco todo lo que tú me has enseñado, aunque tú seas solo, eres mi madre y mi padre, tú me has dado todos los consejos, por eso te agradezco. Yo, aquí seguimos lo que siento en esta radio, punta a punta, Eliseo 1, San José. Seguimos de punta cantándole, yo, música y talento, talento uruguayo, nos vamos yendo. Y esto fue la despedida de cuatro palabras. Gracias.